Y así despegamos los pies del suelo y nos echamos a andar por los aires. Qué tema, qué tema, volare, volare. Los Gypsy Kings, no sé si ellos lo inventaron el tema, pero hacen una versión que está venida de ese más viejo. Sí, viejísimo. Así, en tono de flamenco gitano. Claro. Los reyes de gitanos, de hecho, ¿no? Serían los Gypsy Kings. Volare, volare. ¿Quién no quiso volar o quién no quiso volar por su propia alas convertidas, manos convertidas o brazos convertidas en alas? Exacto. Yo soñaba, yo tengo sueños con eso. Claro. Cada tanto y tengo la potencia, van la, los brazos, baba, y logro elevarme y hago fuerza y me elevo y me elevo. En serio, ¿eh? Y yo creo que desde que el hombre es hombre que debe haber soñado con volar, porque en realidad, uno imagina que, ¿no?, mirando al cielo, viendo las aves, sí, ¿no? Porque las aves existían antes que los hombres, que digamos que no. Sí, sí. Y muchos miles antes. De millones. Bueno, ahí vamos a hablar del tema de los dinosaurios y las aves, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, los hay bichos que han de hace millones de años surcado los aires. Imagino que el tipo que se despertaba al amanecer veía cruzar una bandada de pájaros y después lo veía depositarse en el aterrizar en el suelo, uh-huh, habrá imaginado cómo será, ¿no? ¿Cuántos habrán roto la cabeza tirarse del árbol? Claro, y después cuántos se han desvelado noches y días pensando en cómo, no soñando, sino bueno, pensando exactamente cómo hacer ese vuelo. Bueno, Da Vinci. Leonardo Da Vinci, después hablaremos de Leonardo Da Vinci, que bueno, realizó un montón de proyectos y hasta logró hacer volar un helicóptero con propulsión. Y hay un poco ahí de soñador, de utópico, pero muy pegado a la ciencia, ¿no? A la matemática, a la física. Uno puede ver el vuelo desde el punto de vista del sueño, de elevarse de lo real, pero también está muy pegado a la técnica, a la ciencia, a la tecnología, al estudio profundo de las aves del aire, de la mecánica, es decir, de la física, ¿eh? Sí, y además que en ese momento, por ejemplo, se creía científicamente que solo podría volar aquello que era más liviano que el aire. Que el aire. Uh-huh. Bueno, de ahí a los viajes en globo. Qué lindo. Zeppelin, yo viajé en globo. En avión. Yo viajé en globo. En avión también, pero en globo. Fantástico. Después vamos a hablar de los viajes en globo, de Julio Verne, de aquellos que no anticiparon. Bueno, en ese Julio momento, Verne ya hablaba de viaje a la luna. 1863 escribió 5 semanas en vuelo. En globo. En globo. Y bueno, de ahí, sí, a la literatura y la ciencia ficción, los superhéroes que vuelan, ¿no? Un superhombre. Superman. Claro, el superhombre, que es más capaz de hacer más cosas que el hombre, super, puede volar. Super hijitus. Hijitus volaba. Se ponía el sombrero y salía el sombrero grande y salía volando. Claro, y tantos otros que volaban, ¿no? Pero el superhéroe, ¿no? En el terreno tenías, de la imaginación. Tenía ese poder, ¿no? El poder de volar. Los cuentos maravillosos de las mil y una noches, ¿no? Los vuelos en la alfombra. En la alfombra mágica. En la alfombra mágica, en la alfombra voladora. Bueno, tenemos un programa para hablar del vuelo. Imposible. ¿No? De los vuelos y también de los vuelos trágicos. De esos también. La cordillera, ¿no? Los que se mataron y se comieron ahí. Claro, los rugbyers uruguayos. Los y también de los siniestros y genocídicos vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte. Hacia el río. Hacia el río y hacia el mar. Así es. Y después trataremos de volver también a la idea original del vuelo, como, ¿no?, como esa cosa. Siempre tocamos con algún otro programa, ¿no?, con esa cosa utópica del deseo de volar y la búsqueda de volar a través de diferentes medios. Así ya sea es. Físicos y concretos o del terreno de bueno, el programa pasado hablamos de la perra Laika que voló a la luna. Al espacio en realidad y murió al toque, ¿no? Pero bueno, hablando de volar a la luna, sí, esta canción que vamos a escuchar a continuación en este programa, que tenemos un montón de cosas y que ya los invitamos a seguir con nosotros. Vuélame a la luna, sería Fly Me to the Moon. Uh-huh. Sí, Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold another world. Baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Estamos aquí en el barrio de Mataderos, ¿sí? Haciendo este programa desde la retaguardia, cocinando de algún modo, ¿sí? O preparando, ¿sí? Este programa para echar vuelo, que también, ¿no? Surca el aire y también surca la internet. Y va para otros lados. Va para otros lados, a lo ancho y alto del país, en Córdoba, en Catamarca, en Jujuy, la provincia de Buenos Aires, en Plaza Huíncul, en Neuquén, en la ciudad de La Plata. Y así, bueno, tratamos de hacer esto que hacemos desde Red Eco Alternativo, el colectivo de comunicación, compañeros y compañeras, desde hace 74 programas. Ya venimos, hemos remontado vuelo un poquito, ¿eh? Y hemos hablado de tantas cosas. Y van a ver que hoy, bueno, vamos a tratar de hilar esas cosas que tienen que ver con, bueno, la experiencia humana y también el saber y el conocimiento. Uh-huh. Los invitamos a escuchar, en realidad en un rato, bueno, lo que hemos denominado en llamar las voces de la calle. Que vamos a, bueno, a preguntarle a la gente que... ¿Qué piensan sobre los distintos temas que abordamos cada semana? Y en esta ocasión les hemos preguntado, bueno, ¿a dónde se irían si pudieran volar? ¿Vos a dónde te irías, Marrero, si pudieras volar? Yo, si podría volar, me iría a un lugar con muchos árboles, ríos, selva, pájaros de todos los colores, mariposas, víboras de muchos colores, víboras de muchos colores. Voces centrífugas. Yo, si pudiese volar, principalmente iría a conocer a mis parientes lejanos en otros países. Nada más. Si pudiera volar, iría a todos lados si no sale colectivo. Quisiera ir a Playa de Carmen porque vive mi prima allá para visitarla. Iría a cualquier lugar posible, es más, no iría a ningún lugar de esta tierra, sino viajaría al universo para ver todas las realidades que existen y todavía no tenemos en cuenta. Si yo pudiera volar, disfrutaría de viajar todo el tiempo. No habría un momento en que parara. Quizás para tomar agua y comer algo. Pero disfrutaría de todo el planeta y volaría, sí. Qué lindo sería, ¿no? Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Tengo un pájaro negro para que vuele de noche, y para que vuele de día tengo un pájaro vacío. Pero he descubierto que ambos se han puesto de acuerdo para ocupar el mismo nido, la misma soledad. Por eso, a veces suelo quitarles ese nido para ver qué hacen cuando les falta el retorno. Y así he aprendido un increíble dibujo, el vuelo sin condiciones, en lo absolutamente abierto. Tengo un pájaro negro. Juarros.